Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esperá, dejá de gritar. ¿Cómo están? Muy buenas noches amigos. 33 minutos pasaron de las 22 en toda la República Argentina y así arrancamos un nuevo capítulo de Cero Conducta. ¡Volvimos al aire! Voy a gritar porque estoy re loco, porque estamos volviendo, porque estamos de nuevo al aire después de tanto tiempo de esperar. Estamos arrancando en lavecindadradio.com. ¿Está bien así? ¿Que hable así? No hablo más, me acerco acá. Ya está. El año tiene 12 meses, el día 24 horas. Y nosotros, cero en conducta. El rock ya no es rico. 34 minutos pasaron de las 22 en toda la República Argentina. Ahí está bien, ahí se escucha bien. No se escucha bien ahí. Ahí no, ahí va lejos. Pero yo me escucho mal ahí. Bueno, está bien, estamos en vivo, 34 minutos pasaron de las 22 en toda la República Argentina. Y así arrancamos un nuevo capítulo de Cero en Conducta. Lo hacemos con ICDC. Ya está, ¿no? Thank you. Estamos acá solucionando problemas. A ver, ahí está. Bien, amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cero en Conducta. ¿Cuándo pasaron? 24 grados centígrados. Perfecto, tenemos temperatura, tenemos la locutora. Mi nombre es Facundo Battistelli. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva temporada de Cero en Conducta, la octava. La octava seguida. Aplausos, por favor. Tenemos la tribuna, que está en muda. Ahora vemos banderas de todos lados. Gente de Harlingen, de Morón, de Casanova, de San Justo, de Mataderos, de Berazategui, de Moreno, de Flores, gente de Tucumán, gente de Córdoba, gente de todos lados que se ha venido en masa a venir a presenciar el programa de Cero en Conducta, la vuelta de Cero en Conducta. Como ya lo saben, para retirar el ticket tienen que ir los miércoles de 3 a 3 y cuarto de la mañana a la 1:11:14. Me van a tener que preguntar por el Johnny y ahí le van a entregar el ticket para poder presenciar el programa. Así que muchísimas gracias por estar del otro lado también. Estamos ordenándonos. Vamos a saludar también a la gente de la radio del Salón Porredón, que es de donde venimos, que pasamos las últimas 3 temporadas ahí. Y le mandamos un abrazo enorme porque muchísimas gracias por habernos bancado en toda esa locura, en ese quilombo, que estuvo bastante divertido. Y la verdad que ahora estamos empezando un nuevo ciclo, lo estamos arrancando aquí en lavecindadradio.com. Estamos también muy agradecidos. Qué gente agradecida que somos, ¿viste? Pero bueno, estamos agradeciendo y regalamos gracias. Gracias a todos. Y bueno, como le estaba comentando, estamos arrancando un nuevo ciclo acá en lavecindadradio.com. Y bueno, con un nuevo equipo, ¿bien? Con una nueva... Pero ¿qué pasa? Tuvimos algunos problemitas técnicos en la llegada de estos sujetos al estudio. Por ejemplo, tenemos a uno que está en Ámsterdam. Pero bueno, él nos va a dar la nota desde Ámsterdam porque vamos a entrar a los coffee shops y queremos el último grito de la droga, queremos el último grito de la moda, queremos todo, queremos saberlo todo. ¿Cómo? El paso del verano, pero allá ya empieza el invierno. El verano de acá. Igual siempre heredamos esas boludeces, siempre hay un tema de mierda del verano que lo de allá y lo viene para acá y también lo tenemos que fumar acá. Todavía no está el tema del verano, por suerte, o sí, ya tenemos un tema del verano, ¿no? Bueno, bien. Todavía no lo tenemos y eso es positivo. Vamos a tener un montón de cosas, como te estaba diciendo. Vamos a estar con Fernando Quiroga, que va a estar en vivo desde allá. Esto es una, ya tenemos móvil de exteriores, tenemos todo. El Topo Curta ha tenido un problemita con la moto y se ha embestido un auto de frente. Así que le mandamos un abrazo al Topo. Ya arrancamos con baja, viste, la nueva temporada. Las incorporaciones están lejos. Después tenemos, por ejemplo, a Nata, que le mandamos un abrazo, que se quedó en la ruta. También fue a pescar con el suegro. ¿Quién va a pescar con el suegro? Nadie, boludo. ¿Cómo hacemos para creerle a este muchacho que fue a pescar con el suegro a no sé dónde, a Entre Ríos, creo? Y estaba volviendo y no sé qué problema tuvo con el auto. En fin. Pero tengo el agrado, o sea, este momento me lo quiero guardar para mi vida. Me lo hago así y me lo guardo en el más profundo de mi ser, que es la vuelta, el regreso de mi compañero, el señor Chuza. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo estás, Chuza, querido? ¿Puedes hablar? No, pero puedes hablar, loco, dale. No va a hablar, perfecto. No quiere hablar. Chuza, con Chuza arrancamos Cero en Conducta hace 8 temporadas atrás. Y ahora que volvió, ¿viste? Vuelve el perro arrepentido. ¡Qué hijo de puta! Bueno, está bien, no lo tenía que decir. Y bueno, estoy muy contento por arrancar todo este quilombo con Chuza. Así que bueno, están las cosas más o menos en orden. Nosotros nos fuimos, terminamos el año pasado la temporada en primavera. Que habíamos terminado, habíamos hecho un festival en el Salón Porredón, donde tocaron 6 bandas, hicimos la transmisión en vivo. Tocaron los chicos de Brigitte, la chica Brigitte Bardo, tocó Tanem, tocó esas 3 bandas más. Y tocó, en el medio de todo eso, tocó Yagish, que hoy van a estar aquí con nosotros en el Juan Alberto Mateico. Fuerte el aplauso a la tribuna. Ahí está, muy bien, perfecto. Hoy van a estar aquí con nosotros y vamos a tener un adelanto exclusivo del nuevo material, que lo vamos a estar escuchando acá junto a Fabricio Lupardo, que nos va a visitar. Está más o menos a llegar. Así que bueno, por ese lado estamos muy contentos. Le mandamos un saludo también a Ale de Donato, que en un inicio habíamos anunciado que iba a venir Rústica a tocar en vivo. Me están enfermando con el micrófono. Iba a venir Rústica y bueno, Ale tuvo un problemita de salud que nos está escuchando, recién está hablando con él, nos está escuchando del otro lado, así que le mandamos un abrazo enorme, que se recupere pronto. Pero bueno, Rústica ya lo tenemos en vivo para la semana que viene. Hoy tenemos Shaggy. Sí, señores, va a venir Shaggy y nos va a estar presentando su nuevo material. Como les decía, nos fuimos la primavera pasada, arrancamos unas vacaciones largas, ¿bien? Unas vacaciones bastante largas, bastante prolongadas. en las cuales, bueno, tuvimos buenas noticias y malas noticias. Tuvimos la pérdida de músicos en el medio de todo este quilombo. ¿O no? Se murieron un par. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vos qué creías? ¿No creías otra cosa? Ok. Bueno. Y bueno, tuvimos el deceso de grandes figuras del fucking mundo del rock and roll. Y bueno, de AC/DC no tuvimos ninguno de esos. Estaba pensando, no. Malcolm quedó loquito. Y después Brian se estaba quedando sordo. Que ahora volvió. El batero está en cana. Qué bueno, las historias del rock and roll. Que después las vamos a disfrutar porque también tenemos el noticiero, que tenemos la noticia, las últimas novedades del fucking mundo de la música, la vamos a tener acá con nosotros y la vamos a debatir. Así que tenemos el after cero, en el cual vos también podés dejarnos un mensaje. A ver si la cámara me puede hacer un primer plano al número que tenés del otro lado del monitor, Chusita. Ese. Ahí tenemos nuestra secretaria, Gilda. ¿Cómo estás, Gilda? Bienvenida. ¿Todo bien? Bien, Gilda, decime el número, por favor. 3732. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Repita de vuelta. Por favor. Ahí va. 15-68-13-3732. Perfecto, esa es la línea. Lindas piernas, Gilda. Muchas gracias. Gracias por venir. ¿De qué zona sos, Gilda? Yo soy acá de Flores. De Flores, Gilda. Qué lindo. ¿Y trabajás por la zona? Ad honorem. Ah, de Gauchita, que sos. Bien. Bueno, fuerte el aplauso a Gilda que está con nosotros. No puede, o sea, otro tipo de público no podía asistir a nuestro programa. Así que bueno, ya creo que hemos hablado bastante o no. Lo único que sé es que tenemos un montón de cosas por hacer. Lo único copado que pasó en este tiempo, en este último momento, para nosotros, para los argentinos, fue clasificar al Mundial. Que eso es súper positivo. Ahora estamos re positivos, mal. Y vamos al Mundial. Vimos la gran panquequeada de los periodistas, en la que los bardeaban a todos, que eran todos reputos. Y después cuando se enteraron de que si no clasificaban al Mundial, ellos nos iban a ir de vacaciones a Rusia. Como que lo bancaron a morir y ahora los aman, ¿viste? Bueno, así que ahora van a pegar temporada en Rusia. Lindo mundial para ir a Rusia. Yo porque estoy medio corto de ¿viste? No me quedé con vueltos, pero está para ir a Rusia. Pasa que ¿cómo carajo haces para comunicarte? Porque no tenés manera de comunicarte. O sea, no, ¿vos tenés idea de algo de ruso? Pero eso es alemán. Es lo mismo. Perfecto. Así que bueno, va a estar carito. Va a estar salado. Pero ¿sabes lo que va a pasar después? Que lo que pasa siempre en todo lo mundial, en todo. Va a estar lleno de argentinos. Va a haber una banda de gente. Y eso. Ok, no quiero hablar más nada. Vamos a escuchar el próximo tema de esta noche. Pará. ¿Cuándo son las? 22:47 en toda la República Argentina. 26 grados. 26 grados, ¿sabes? No puedes. Acá adentro. ¿Pero qué tiene un termómetro el. ¿Hay un chabón viviendo acá adentro? No. Hay un enano. Mirá qué bueno. Tenemos un enano viviendo acá adentro del reloj. Sabemos que vamos a escuchar una muy bonita canción. Sabemos que vamos a pasar una gran noche. Espero que sean todos bienvenidos. Seguramente estarán tomando algo, comiendo algo, fumando algo, charlando. Pero espero que estén escuchando. Ya estoy para hacer rap, boludo. Cómo me sale la rima, el toque. Así que quédate ahí porque vamos a escuchar una bonita canción de Royal Blood titulada Little Monster. We'll be right back.

a mis amigos, a Flor, a Facu, a Mika, a Lucas, gente de toda Sol, gente de todos lados de esta estratosfera mundial humana que nos están escuchando, nos están haciendo el aguante, así que muchísimas gracias por mandarnos su afecto, su cariño y su atención. Así que atención, atención, vamos rápidamente a la primera noticia del noticiero, que justamente estamos escuchando Alma Fuerte. ¿Y por qué estamos escuchando Alma Fuerte? Porque bajaron a Llorio del Bar Rock 2017 tras su aparición pública con el líder del partido nazi. Sí, lo bajaron. A raíz de reclamos expresados por organismos, y en redes sociales, los organizadores del histórico festival que vuelve a 35 años de su edición decidieron dejar afuera a Ricardo Llorio, quien estaba confirmado en la grilla desde hace semanas. O sea, la foto que le habían sacado a él ya era vieja. Y la que iba a tocar en el bar también era viejo. Pero parece que ahora tiene un gran peso el tema de los comentarios en redes sociales, ¿viste? La gente se mide por el comentario de Facebook y se mide por el comentario de Instagram o de Twitter. Entonces, si vos no sos aprobado en ninguna de esas tres fucking redes sociales, no servís. No, estás out de todo. ¿Cómo le pasó a este muchacho? Igualmente la foto la pueden discutir, lo pueden hacer un montón de cosas, pero bueno, dar a entender como que porque lo bloquearon en Facebook, lo bajaron del festival. Pero también hay otros importantes artistas que por decisión de la productora o por de ellos mismos, también se bajaron del festival. Muchas reacciones salieron a través de las redes sociales. Muchos festejaron la decisión del festival de no incluir al polémico y criticado ex Alma Fuerte. Mientras que otros hablan de censura, ¿no? Como es el caso de Beto Casella, que bueno, que es el amigo de Chabón, pero puede ser, ¿por qué no? Esto es música, no tiene nada que ver lo que una foto, boludo. Si vamos a empezar a jugar a la gente por fotos, mejor no muestro fotos mías y la gente también, ¿no? Que, yo qué sé. Así que de todas maneras, igual esto es lo más resaltante del tema, que de todas maneras no fue el único artista que se bajó de la grilla del festival, sino que luego de las denuncias contra su cantante por abuso sexual, también lo hicieron la gente de Salta la Banca, que viste que también le saltó la ficha o saltó una chica comentando de que habían intentado abusar de ella, que la verdad que es un hecho lamentable, que no lo aprobamos ni a palos. No sé, hay que esto lo decide la justicia, nosotros no podemos hacer una condena porque sí. Así que dependerá de la justicia. Qué bueno decir eso, me siento burlando en este momento. Así que bueno, rápidamente nos vamos de la noticia número uno y vamos a la número dos, obvio, porque después el uno viene el dos. ¿O no? Viene el dos, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Noticia número dos. Ah, pero con todo. Y ahí está. Qué fenómeno. Ustedes no saben lo que estamos escuchando. Yo tampoco sé lo que estamos escuchando. Pero sí sé de quién vamos a hablar. ¿Por qué estamos escuchando esta basofia? Porque Ed Sheeran fue atropellado. ¿Qué querés? Cenicero. El cenicero, pelotudo. Estamos escuchando a Ed Sheeran, que fue atropellado cuando andaba en bicicleta por Londres. Fuerte el aplauso. Gracias al conductor, que por fin una obra de bien. ¿Me entendés? Por fin una obra de bien en Londres, encima. ¿Qué es esto que estamos escuchando? A ver, subilo, por favor. Debe tener fans, ¿o no? Sí, debe ser grosísimo. Porque si estamos hablando de él es porque es groso, boludo. Si no, acá hablamos de gente grosa, ¿me entendés? El músico fue embestido por un auto y terminó con un brazo roto. Pero lo más lindo de todo esto es que peligran sus conciertos. Eso es muy positivo. Ed Sheeran, ahí está. Publicó en su cuenta de Instagram una foto con el que uno de sus brazos, con el que estaba uno de sus brazos sostenido por un cabestrillo. Cabestrillo, o sea, nuestra fuente de información nos indica que cabestrillo es como el trapo ese que vos te pones en la nuca, el pañuelo, para colgar el brazo. Así que eso sería cabestrillo. No, nunca lo tuve que usar. Así que bueno, es que según explicó, paseaba en bicicleta por las calles de Londres y bueno, el auto lo embistió. Y si bien sus lesiones son leves, el músico advirtió que quizás deba suspender algunos de sus conciertos. Qué cagada. Que tiene agendados para las próximas semanas. A todo esto, el músico que tanto te interesa agregó en su Instagram: he tenido un accidente de bicicleta y estoy esperando el consejo del médico porque podría afectar a mis próximos shows. Por favor, estén atentos a las noticias que surgen. Dios los bendiga. Ese fue el comentario de Ed Sheeran en Instagram para dejarnos a todos más tranquilos de este lado del mundo. Así que así se fue la noticia número 2 y rápidamente vamos al número 3. Noticia número 3. Lo bueno es el estudio. A ver, vamos a probarlo. Se puede abrir la ventana, la cortina, ¿no? Se puede correr la cortina. Lo copado es que podemos ver la calle. A ver si la cámara puede funcionar acá. Mirá. Mirá qué lindo que está. Vemos la calle. Vemos todo. Tenemos más contacto con el ser humano. Podemos ver cuando le roban el celular a alguien. Y eso está re bueno, ¿viste? Por lo menos para hacer algo. ¿Nunca te pasó en la calle de que vas caminando y chorean a alguien adelante tuyo? Te estoy hablando, chusa. Dame bola, loco. No soy tu mujer. Soy tu amigo. Rápidamente vamos a la noticia número 3. Que viene, pues, a ver, subilo. Lo estamos escuchando. Linkin Park. Obvio, gordo. ¿Qué hora es? Pará, mira qué hora es. ¿Qué hora es? Son las 23:03. 25 grados centígrados. Yo pensé que iba a durar más el bloque, el anterior y el de las noticias. Y veo que lo estamos así como matando. Rápido. ¿No te parece como que nos estamos sacando de encima el bloque? ¿Y qué tenemos que hacer a todo esto? Tenemos que hablarlo con más calma, tenemos que estirar, ¿no? Tenemos que esperar a que venga la banda, porque viene Yagis también. Pero tenemos una banda que llegó a último momento. Ahora, si vos te quedas ahí del otro lado, te vas a enterar y la vas a escuchar. Bien, no te voy a decir más nada porque lo vamos a hablar porque ya está acá con nosotros. ¿O no, Gilda, ¿lo recepcionaste a los muchachos? Ah, pará, porque no te sacan, Gilda. Oh, ahí está. Están tomando ahí birrita y ya hay unos masajitos salieron. ¿Hiciste unos masajes? Sí. ¿Dejaron propina, algo? No, pero... ¿No dejaron nada? Ahora me van a dar una birrita, me parece. Te van a dar una... Bueno, mirá que... Bien. Bueno, Gilda, bien. Me gusta tu look. Me gusta mucho. El tuyo también. También le gusta el look mío. Estamos escuchando Linkin Park, ¿por qué, señores? Porque Chester Bennington, alegre y entusiasmado en el carpool karaoke que filmó antes de morir. Tenemos un documento de qué morbosos que somos, ¿entendés? Porque ya el chabón se murió hace 2 meses. Pero vamos a ver el video del último momento en el que sonrió, porque encima el tipo se suicidó. Entonces todos queremos, ahí está, esa fue la última sonrisa. ¡Ah! ¿Por qué? Pero bueno. La muerte de Chester Bennington, líder de Linkin Park, convulsionó el mundo de la música. Y 2 meses después de su partida, el grupo decidió publicar. Encima el grupo lo publicó. Pero está bien. ¡Qué hijo de puta! O sea, yo me muero mañana. ¿Vos vas a publicar el video de ahora? Sí, vas a hacer una billete vos. Vas a cambiar la posta, boludo. Ahí entendí todo. Perfecto. 2 meses después de su partida, el grupo decidió publicar el video de su participación en el Carpool Karaoke que grabaron para Apple Music antes de su muerte. Siempre hay que recalcar de que se murió para que la noticia tenga más trascendencia, ¿viste? En las imágenes, el cantante, muerto, vamos a agregarle, se muestra divertido y vital, pero ya no lo está, porque está muerto. Mientras canta con sus compañeros y el actor Ken Jeong, que bueno, es reconocido por la película Que pasó ayer. Que no la vi. Está mal. ¿Por qué no tenemos cortina? Explícame esto. No, pero estás tirando el tema ya. Perfecto. Tenemos cortina. Entre risas que nadie se imaginó que esa escena sería una de las últimas del cantante. Pero ¿por qué es bueno? ¿Por qué trasciende el video? Porque la banda volvió a calentar motores y se reunió en la sala de ensayo para preparar el concierto en homenaje al cantante. Y el show será en Los Ángeles y participarán artistas como Korn, System of a Down, Bring Me the Horizon y un montón de cosas más. Esto va a ser el 27 de octubre. Estamos a 10 días, así que bueno, va a estar bueno igualmente poder ver a Linkin Park interpretado por otros cantantes. En este caso de Korn, seguramente cantará Jonathan Davis, obvio. Lo que estaría bueno es saber qué temas van a tirar. No vamos a poder ir. ¿Vos llegás? La línea A no llega, ¿no? A Los Ángeles no llegó ni en pedo con la A. Y el 180 hasta San Justo llegó. Con el Metrobús puede ser, tenés razón. Con el Metrobús. Así que bueno, si te queda un vueltito ahí, te sale una moneda arriba de la mesita de luz, ¿viste? Que siempre dejás los encendedores que te choreaste, el papelito, la tarjetita, la sube. Y te quedan unos morlacos. Te vas ahora a Los Ángeles y te vas a ver el show de Linkin Park, en el cual van a facturar con, porque también es esa. Pensé y dije. ¿Van a seguir tocando? Obvio que van a seguir tocando. Obvio que van a sacar otro disco. Obvio que van a sacar más videos. Porque así funciona la industria del rock. Así que, y bueno, la mejor parte se la van a llevar ellos, porque el otro ya no está más. Se murió. Vamos a recordarlo, por las dudas, si te olvidas. Así que bueno, vamos a cerrar este bloque de las noticias, del noticiero, con una canción de Linkin Park. Y sí, nos vamos a poner a Chaguinho para Vecino, obvio. Acordate, quédate ahí, que tenemos a Yagis en vivo, que van a presentar su nuevo material. Tenemos una línea telefónica, que ¿cuál es, Gilda? Para que nos puedas mandar mensajes. Te repito, corazón, es 15-68-13-37-32. ¿Te lo digo de vuelta? Por favor. Es 15-68-13-37-32. Perfecto, Gilda, qué linda, muy fuerte el aplauso para Gilda, nueva secretaria de Cero en Conducta. Por favor, que no le falte nada a los chicos de la banda. ¿Cómo se llaman los chicos de la banda? ¿La banda? ¿Cómo se llaman? ¿La banda? Sí, la banda de los chicos que están ahí, que estás ahí masajeando. ¿Ya ahí? No, la otra. ¿La otra? La otra es Capitán Verdugo. Estás esperando a Yagi, ¿no? Estás como loca. No puedo más. No, estás esperando a Fabri que venga. Mirá que a Fabri le gusta mucho el porno. ¿El porno qué? ¿Soft porn? No sé, hablalo con él ahora cuando venga. Bueno. Pero el chabón tiene esa cosa, ¿viste? Me tengo que acomodar la ropita. Nos vino, porque Yagi tocó antes en el Primavera Zero Fest y previamente a eso vino al programa. Okay. Y una vuelta como que nos vomitó todo su fanatismo por el porno, ¿viste? Y quedó como el no vamos a decir el pajero, no, ni a palo. Como que le gusta el fanático del porno. Bueno, ¿y qué, ¿viste?, hago? Y bueno, sé, eso lo haces vos. Yo depende de vos. Soy tu esclavo. Vos tenés que hacer. Perfecto. Es como me enseñaron ahora. Gilda, tus ojos. Vos lo mirás a Fabri y le decís, te veo. Me veo. Sí. Y le haces un 4. ¿Un 4? Y te le tirás encima. Ok. Un cabezazo. Perfecto, me re gusta esa. Dale, Gilda, perfecto. Besitos. No, gracias. Vamos al tema de Linkin Park y ya volvemos. Nueve minutos pasados de las 23 en toda la República Argentina y arrancamos con Linkin Park esta segunda hora, la última hora de Cero en Conducta, que no me acuerdo el nombre del tema, pero escuchá lo que ahora te digo. Set me up first, but I know what I can't stand. Everybody acts like the fact of the matter is I can't add up to what you can. But everybody has a face that they hold inside. Face that awakes when I close my eyes. Face that watches every time they lie. Face that laughs every time they fall. And learn just everything. So you know that when it's time to sink or swim, that the face inside is watching you too. Right inside your skin. It's like I'm paranoid looking over my back. Llamar a alguien. Sí, no me lee.

Recién llegamos, recién llegamos de Los Ángeles. Está distorsionado esto, ¿no? Ahí, un toque más, ahí estamos, toque más para atrás. Ahí lo vamos acomodando. Qué grande, Fabri. Estaba repasando la última entrevista que habíamos tenido en el salón. Sí, es una persona que se pone muy nervioso, ¿viste? Cuando opera. Le voy a tener que traer a Plax. La acá próxima te voy a traer a Plax. Que nadie sabe lo que está pasando. Estamos que nadie sabe. Si la gente mira, pero está muy enojado el. Es siempre así, está bien enojado. Bien enojado. Fabri, ¿cómo estás? Yo estoy bien, estoy confundido como las mujeres. ¿Por qué estás confundido ahora? ¿Qué es lo que te confundió? La última vez que hablamos mucho de ¿qué tipo de porno estás viendo ahora? E-Fact, ¿alguien conoce la página E-Fact? No la tengo. ¿Vos la tenés? Que muestran momentos del porno en los que salieron mal. Son como fails de porno. Ah, que no acaban. O que, por ejemplo, a uno no se le para y están como 300 horas y las minas dicen, bueno, ya fue, ya está. Y le ponen una musiquita de triste, de música triste como... ¿Y se le para con la música triste? Cue, cue, cue, cue. Bueno, hay muchos así de ese estilo. Sí. Eso es lo que estoy haciendo yo, face de porno. ¿Lo estás haciendo vos también en tu casa, con tu pareja, con tus amigos? No, solo. Siempre solo. Sí. ¿Y nos podemos adelantar algo? ¿Tenés un video o algo? Como ¿un video mostrar? Porno? No, algo así como que te hayas visto en esa situación. Sí, como por ejemplo cuando se suman los animales al sexo, pero se suman de manera muy figurativa. No es que solo miran. Se le sube la espalda. Hay uno que chabón le está dando masa a la mujer. Sí. Y se le sube el pequeño caniche en la espalda. Y el perro también mujer. Le quiere dar murra. Y el perro está ahí en el medio, el chabón se caga de risa y los dos se cagan de risa, pero siguen. Y es como un momento muy emotivo del amor entre. ¿Y está bueno eso de tener relaciones adelante de tu mascota? ¿Va eso o no va? Porque sí. Viste que uno tiene un afecto con el perro, con el gato. Y como que es tu hijo, quizás, o no, es tu hermano o alguien. Y no da coger a. Dije coger. ¿No da tener relaciones delante de la mascota? ¿O sí? ¿Está permitido? Sí, pero la estás violando, creo. Claro, la estás matando. Deberían existir derechos para los animales para que no sean abusados sexualmente también. También, sí, no, tienen derechos igual. Porque los animales. Hay, vos ves en la ley de la selva, ¿viste? Que se cogen ahí la mil. Yo veo que tía Trascón, la hembra, ¿no? Es que quiere. Claro. Tía Trascón, el chabón dice, dale, dale, dale. Dice, por ejemplo, los leones y leonas, ¿no? Sí. Y se pone violento, debería haber una ley, debería meterlos presos a los leones que... Totalmente. Se agarran a la fuerza a las hembras. Tienen que elegir también las hembras en el reino animal. Exacto. Grande motivo, fuerte el aplauso. Lágrimas que corren por mi mejilla después de escuchar esto. Fabri, contame un poco de Yagis. Están grabando, ya lo tienen preparado el material, que eso fue lo que me llamó la atención. Todo. Vamos a hablar después del disco y que vamos a hablar un poco de lo que están haciendo ahora, de lo que dónde están tocando. Vamos a hacer la presentación oficial del disco. Esto es información exclusiva. Exclusivo, Fabricio Lupardo, en Bar en Vivo. 17 de noviembre, Palermo. En Palermo. Palermo, en Niceto Vega y Bonpland. Ahí vamos a presentar el disco, que vamos a presentarlo en estos días, el disco. Pero ahí es en vivo, de manera directa. Sí. Y exclusivo. Concreta y ahí frontal. Frontal y mostrando con un DJ que se llama Astrozuka. Mirá. Que no es DJ de nada que ver. No es compositor. Es algo experimental. Exacto. Es algo distinto. Sí. ¿Y está con la banda? ¿Está tocando con ustedes o no? Es aparte? Él. Es un set. Es un set de él. Perfecto. Un set de él. Todo él. Sí. Tocando en el momento. Perfecto. Algo revolucionario en la electrónica. Para la gente que no sabe de la formación de Yagis, estamos hablando de un power trio, ¿o no? Power trio. Yeah, power baby. Trio, guitarra, bajo, batería, voz. Un tren de frente. Una oveja violada. Lo que no lo vieron, no tuvieron la suerte de verlo, la posibilidad, se lo perdieron. Y cuando se enteren, ahora por ejemplo, el 27 de noviembre era, perdón. El 17 de noviembre. Ahí está, tengo poca retención de memoria, ¿viste? El 17 de noviembre van a tocar en Niceto y Bonpland, que es acá nomás, Palermo. Capaz que vos no estás escuchando en Mallorca y no te queda cerca, pero tenés tiempo porque es el 17 de noviembre, así que puedes. Sacar. Y les pagamos para que vengan, así que ¿qué más piden? Totalmente. Y bueno, en ese show, ¿van a estar haciendo temas exclusivos de la nueva placa o van a también repasar un poco el material anterior? Vamos a tocar casi 2 horas. Ah, todo. Eso es todo lo que existe. Lo están preparando de una manera especial, tienen un set list. Tenemos todo. Tienen artistas invitados. Sí, ¿sabes que sí? ¿Viste? ¿Sabés que sí? Vamos tengo, a ir nosotros, ya te digo que vamos. Exactamente lo que dijiste, lo tengo. Lo tengo, tenés. Todo lo que vos querés. Perfecto. ¿Y qué contámelo, adelantaros un poco. Es un estilo de grunge psicodélico con un poco de melodía y un poco también de odio vocal. Sí. Tiene todo lo que necesito yo y es lo que quiero que se den cuenta al escucharlo, ¿no? Porque uno satisface lo suyo y después si otro le gusta, venga conmigo. Perfecto. Y eso es lo que significa este disco. Relaciones tóxicas se llama. Qué bien. Todos tuvimos una relación tóxica. Sí. O la tenemos. Está en plural porque creo que siempre hay más de una. ¿Viste vos? Siempre. Es un vicio. Somos tóxicos nosotros también. Todo lo que nos hace mal nos encanta. Sí, es rico. Porque es tan rico lo que nos hace mal. Ay, Dios. Tan rico que lo querés. Lo querés llevar a todos lados. Lo querés tener siempre. Ahora con el tema de la banda. Vos, la última vez que nos vimos, ¿viste? Allá, no sé, hace un año, ponele. Hace un año. ¿Cuánto hace que está la banda? 10 años. 10 años. 10 years. Claramente viste un crecimiento. ¿Bien? Pero últimamente... Sí, de 2 centímetros. No, pero de la banda te quiero decir. ¿Ves, notás algo distinto? ¿Te ves en situaciones distintas? Que vos decís, qué bueno llegar a no, ya sé que no, te fuiste en una limusina y te fuiste a tomar... ¿Cómo un que whisky no? Con Slash. Sí, claro que sí. ¿Fuiste, boludo? Sí. ¿Y cómo no me invitaste? Yo estuve con ellos. Qué boludo. ¿Viste, boludo? Pero bueno, ahora estás metiste fecha con Circe, metiste fecha con Masacre... Metí con Masacre, metí con las manos de Filippi, con Cadena. Mirá. Bueno, ¿ves? Eso. ¿Qué onda? Me caen bien, son lindos chicos. Sí. Son buena gente, son del lado de los que no quieren ser estrellas, quieren ser ellos. Exacto. Pegué onda con Edu, que grabamos, Edu el bajista. Pero bueno, uno sigue su camino. Exacto. No hay nadie más que uno mismo en la pero te sirve un montón... Tocar, sirve, se te acerca la gente, te viene a consultar, te viene a pedir un, no sé, el Face, te viene a pedir un disco, te viene a algo. Pobrecito, les digo que no tengo disco siempre. Es que son medio ratones, no tienen el disco. No es que no somos medio ratones, somos medios no, lo virtual es lo que más... Hoy se mueve, claro. Nosotros nos gusta mucho lo virtual y a veces preferimos eso y hacemos nuestras movidas más virtuales que otra cosa. Pero va a salir igual el disco ahora. De manera física. ¿Lo van a sacar de manera física? Sí, exactamente. Sé que tienen un gran problemita con el arte de tapa. ¿Puede ser? Problemas. No, problemita no, sino como que... El arte de tapa va cambiando, ¿no? Sí. Uno a veces te gusta y después querés ir viendo otra cosa. Es tan simple como la puta vida misma, ¿viste? Claro. Pero no te pasa lo mismo con... Por ejemplo, vamos a otro tema. Tenés un tema ya, este que estamos escuchando ahora, de fondo. ¿Bien? Y ahora, al tiempo, le encontraste un arreglo distinto. No se lo cambiás al tema cuando lo tocas en vivo. ¿O sí? Y eso ya es intocable. No, igual no, sí, no hago 20.000 cosas. No, amigo, sí, pero la estructura del tema mantiene. Sí. Pero nada, después tocas, haces cosas que están aburridos, sino que uno entienda, ¿viste? Que la gente entienda que no... No sé, no te dan ganas de quizás tocar siempre lo mismo. Lo modificas un poco. A eso iba. Buscás una alternativa distinta. Sí, le damos una vuelta más intensa ahora. Pero uno, porque, no sé, qué sé yo. Yo me siento más talentoso que hace 5 años. Claro. Y lo adaptás en vivo. Pero, qué sé yo. ¿Qué estás escuchando ahora de música, por ejemplo? Ahora estoy escuchando Deftones. Sí. Un poco de radio, Tame Impala. Sí. También estuve escuchando bastante de cosas nuevas. Conocí algunas bandas nuevas como... A ver. Es muy cheta esta banda, muy pop. Pero hubo algo que me gustó. Sí. Banda Los Chinos. Una banda que se llama Banda Los Chinos. Sí. Son como unos Tame Impala argentinos. Tiene una gilada así. No, o sea... Nada no una que, gilada así. ¿Cómo gilada? Tiene una giladita así. Sí. Y después he descubierto muchas bandas acá en Palermo. Siempre... Hay gente muy abierta y es lo que más busco, unas mentes abiertas, ¿viste? No cabezas de tacho. Cabeza de termo sería cabeza de tacho. Es lo mismo. ¿Viste? No, quiero dejar atrás un poco toda la... Viste que hay como una revolución en el rock, como que están quedando... Creo que se está haciendo como un filtro de artistas que ya están dominando la escena hace tanto, que decís, bueno, para esto es lo único que hay. Y ahora veo gente que le gusta, tiene más emoción con bandas under que con bandas... con Fito Páez, ¿entendés? Bueno, pero sí, ya, como que Fito ya fue hace rato. Digo como ejemplo, simbólico. Un saludo a Fito. Un saludo a Fito, nos está escuchando. Circo Beat fue lo último. Hola. Por L. Uy, no podemos decir esto, boludo. Lo escucha la gente y después. Lo vamos a traer a Fito acá. Fito, sos re groso. Le van a chupar el culo, y bueno, che. Así hace. Los presidentes lo hacen todo el tiempo. Dicen bueno. Pero bueno, estabas con los chinos. ¿Qué otra banda más? ¿Qué otra banda más? Mi banda. ¿Te pasa de seguir bandas? Banda, una banda así, que la seguís, que lo vas a ver. Me encantaría, pero no. No. No tengo ese. Me encantaría que la banda de Marta me gusta, son todas de afuera, ¿viste? ¿Qué claro. Tengo que esperar. Un poco de pop me está gustando. Estoy viendo en el pop muy buenos cantantes. Sí. Muy buenos cantantes. Cosa que me parece. Alguien nunca lo llegué a pensar que me iba a gustar algo del pop. Pero cuando uno crece, viste, dice, bueno, a ver qué onda esta cosa. A mí me pasa con Katy Perry. Y bueno, a mí me pasa con Lana del Rey. Lana del Rey. 15 puntos está. Del 1 al 10, 15. Por eso, boludo. No me gusta la música. Después me gusta la otra, Melanie Martínez. Hacen unos videos, son unos artistas, una locura. Del carajo. Sí, después cuál más había visto que me gustaba. Ya no me acuerdo, viste, pero. Sí. Tantas bandas, no sé, yo me quedo con. Las más exponenciales del estilo. Sí. Me gusta la psicodelia, bueno, me gusta Radiohead y Tame Impala. Escucho otras cosas y digo, bueno, pero esto ya lo escuché en Radiohead. Y escucho otras cosas y digo, bueno, ya me tengo todo en esas bandas. Después un poco de electrónica, a veces escucho cosas experimentales. ¿Y tratás, por ejemplo, de lo que me estás hablando de Radiohead, me estás hablando de Tame Impala? Como que sacás cosas y para poner. Les robo todo, les robo. Robar hasta, no quería decir robar, pero hasta probar cosas. Claro. Les robo todo, hasta los bigotitos les robo. Sí. Nada, no sé. Es uno de esos. O te encontrás haciendo un riff o algo en el tema que vos decís, esto es parecido a tal tema, bueno, que te sale natural sí. Porque uno tiene la influencia, es natural, ¿viste? Yo de chiquito escuchaba Nirvana y decía, yo quiero hacer algo así. Claro. Siempre lo sentí. Quiero hacer algo así. No sé cómo. Y bueno, después de grande decís, nada, no quiero hacer algo así, pero ya te sale. Totalmente, te sale natural. ¿Qué vas a hacer? Si no, vendes helado y listo, qué sé yo, no te dedicas a la música. Son palabras tan trilladas, viste, a veces que uno dice, bueno, ¿qué voy a decir que sea nuevo? No digas nada que sea nuevo. Decí lo tuyo y eso es nuevo porque vos sos nuevo. Totalmente. Sos único en este mundo. Está esa cosa, viste, de que, che, quiero armar una banda. Así, ¿qué quieres hacer? Y quiero hacer algo nuevo. Y sí, ¿qué vas a hacer? Vos sé vos, si vos sos vos, sos nuevo. Todos tenemos algo propio. Chicos, quédense tranquilos que van a arrancar haciendo punk y van a terminar haciendo pop. Es así como funciona esto, ¿viste? Como hizo, ¿cómo se dice? Cristian Castro. Cristian Castro ahora hace metal. Hace metal, Cristian Castro. Sí, tiene el Pepo de los Ojedes hace punk. Hace punk, se están invirtiendo las cosas, me gusta. Y tendríamos que probar y hacer cumbia, es boludo. Es un 69. Pepo se la chupa al punk y claro. Cristian Castro al metal. Pero viste, me agarra de todos lados, viste. Tiene una cosa así como fácil. Y bueno. 31 minutos pasados de las 23 en toda la República Argentina. La temperatura actual sigue siendo de 25 grados. Acá dentro del estudio es de 87 grados porque la verdad que estamos así como. Porque volvimos Cero en Conducta, octava temporada, ya lo sabés, nos podés escribir en nuestro Facebook, que es Cero en Conducta, Cero con Z. Siempre Cero con Z, arroba Cero Conducta, OK, en nuestro Twitter. También tenemos una línea de WhatsApp, que ¿cuál es, Gilda? Te vuelvo a repetir, es 15-68-13-37-32. Perfecto, ahí nos podés mandar también un mensaje de audio, lo podés pedir un tema, le querés mandar un saludo a Fabricio, le querés dejar tu teléfono, le querés dejar vos, guacha linda, le querés dejar el Instagram para que el chaboncito te chamulle, lo podés hacer por todos esos. Igual yo tengo novia, pero un saludo para. ¡Qué cagada! No vale, sos cantante de la banda, no tenés que tener novia. Un saludo para Naomi. Saludo a Naomi que me está puteando de abajo. Pasa, no sabía, perdón. Pasa en la vida, pasa en el rock, pasa en Salón, Fox. Pasa en Salón Pueyrredón. Vamos a escucharlo, porque tenemos un adelanto. Escuchate esta, guachín, mi a tema ver. Suena así. Vamos a escucharlo, que es el adelanto del nuevo material de Shaggy. 32 minutos, pasaron de las 23. Estamos escuchando el adelanto exclusivo de Shaggy, aquí en Cero en Conducta. Quédate ahí. Tenemos un montón de programa para darte, guacha. Portate mal. Hacela bien. Cero en conducta. Mira todo. No, para, no, ahí está, ahí seguimos. 37 pasaron de las 11. Hoy rompimos el hielo, amigo Chusi. Olvídate. Olvídate, te estás rompiendo las manos. Fenómeno, crack, ídolo. Muchas gracias por lo que haces. Olvídate. Temón, ¿dónde lo grabaron? Lo grabamos en la nave de Osberg, en el centro, microcentro ahí. Sí, ¿en cuánto tiempo? Uy, pero, ¿se tomaron unos días? No, es todo rápido acá. Es todo rápido, acá no hay tiempo que perder. Lo más rápido que sea mejor, porque nos vamos a morir y no vamos a llegar al mejor momento si nos tomamos nuestro tiempo. Claro. Antes de los 30 quiero lograr lo que quiero, que tengo que lograr. Y después, ¿tenés cuánto? Pará. 24. Te faltan 6 y tenés una banda de tiempo. Bueno, sí. Hacés lo que querés, depende, capaz. Lo que quiere todo músico, supongo, ¿no? Lo que quiere todo de... todo ambicioso de la música. Antes de los 30. Después de los 30 mantenerlo. Claro. Pero sí. Buen objetivo, me gusta. Bancamos, bancamos. Y algo hay que proponerse en la vida, ¿no? ¿Qué se vas a proponer? Sin tener una casita, un autito, un hijito, y listo, ahí está. Y ya está, listo, ya está. ¿Para qué querés más? Ya con eso tenés un montón de quilombo. Trabajás 8 horas, no tenés tiempo para nada y listo. No, yo prefiero elijo otra vida. La un poco más difícil. Sí. Pero la elijo. Exacto, es lo que elegiste. Quizás me muero y reencarno en otra cosa, quizás soy yankee. ¿Reencarnás en metalúrgico? Puedo reencarnar en un chico con síndrome de Down, qué sé yo, puedo hacer lo que sea. Uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro. ¿Vos crees en la reencarnación, entonces? No, creo en que se puede creer en eso. Ah, ¿crees que se puede creer? Ok. Es muy conformista lo tuyo. Me dijiste, ¿cuánto tiempo lo tardaron en grabar? No sé, 11 días, ¿será? 11 días. 11 días repartido en 3 meses. Sí, ah. Claro, por ejemplo, entras un día y después vas después de 2 semanas, un día, después de 3... Es así, es más espaciado, pero no es que no tomamos el tiempo, son los planes de grabación y el tiempo que tenemos entre cada uno y es todo. Claro, son un montón de cosas que tienen que congeniar. Muy difícil, cuando vos... La gente que no sabe piensa que... Muchas cosas piensa, ¿no? La gente que no sabe, pero una banda en realidad para que funcione es casi imposible. Uno piensa que no, toca la guitarra, no, pero digo que funcione, que saquen discos, que lo hagan bien, que tengan su tiempo, su plata, su espacio, su todo. ¿Y lleva un tiempo? Es la vida claro. Misma. Si tienen toda una vida para entregarles, sí, hacelo. Pero... ¿Y a vos cómo te está yendo en entregar lo que entregaste hasta ahora? Yo estoy tan orgulloso. Tan orgulloso estoy de mis nuevas composiciones. Sí. Que no puedo quejarme. Está perfecto. I can't. Complain. ¿Quedaron cosas afuera de este disco? Quedaron cosas afuera. Quedan que me las guardo para mí. Para... ¿No las pensás sacar en el próximo? Me las guardo en secreto y las escucho yo a solas en un rincón de mi cuarto. Y ahora cuando tengan el disco este, lo van a empezar a mover por todos lados. Se viene un verano intenso en Yagis. ¿Cómo lo manejan? No, me hablé del verano. Odio el calor, boludo. Tengo que cagar de calor acá, chingado. Bueno, tengo que laburar como un hijo de puta. Enterate que van a venir 3 meses de calor. No sé si 4. Sí, 4. Seguro hasta abril, hasta marzo. ¿Y sabés qué verano, no? ¿Esto? Dubai. Yo me quiero ir a la mierda. Yo me quiero ir a la mierda, dejar todo y ahogarme en las playas de Cancún. Qué bueno ahogarte en las playas de Cancún. Sí, boludo. Ay, Dios mío. Pero bueno, la vida sigue, Fabri. Arriba. La vida sigue arriba. El señor te quiere. El señor me quiere. Yo un día le pregunté al señor, dame una razón para levantarme temprano e ir a trabajar. Y el señor me dijo, eres pobre, Fabri. Y ya está, con eso bastó. Y dije, muchas gracias, ahora soy bendecido. Creo que todos tenemos, nos dijo lo mismo. No sé si es una frase tirada del chabón o... Ok, pero bueno, todos tenemos el mismo justificativo para levantarnos, lamentablemente, y por eso estamos... Es la vida del pobre. Es la vida del pobre. Bueno, vamos a ir cerrándole la nota, gracias por venir. Sé que venís de un cumpleaños. No. Para, lo corriste. Vengo de una cena familiar que... Sí. Yo realmente quería venir y, bueno, nada, dije... Lo hago las dos cosas. ¿Y cómo hago para hacer las dos cosas? Y me tomo un taxi. ¿Y cómo hago para tomar un taxi? Y salgo a la calle y lo espero. ¿Y pero cómo hago si es provincia? Y bueno, te tomas un colectivo y después tomas un taxi. Ah, listo. ¿Y ahora volvés a la cena esta o ya fue? No, ya fue. Ahora ya voy a ir a mi casa y regocijarme en el... en nada. En la nada misma. En la nada misma. Qué bueno. Qué bueno llegar a tu casa y no tener nada. Sí, hasta dentro de unas 8 horas que entro a trabajar, pero bueno, sí. Bueno, pero a todos nos pasa lo mismo. A todos nos pasa lo mismo. No somos únicos y al mismo tiempo sí. Así que bueno, Fabricio, muchísimas gracias por hacerte presente. ¿Sabes en qué somos todos iguales? A ver. En pensar en que somos todos distintos. Claro. Es lo único que coincidimos. Sí. Qué bueno. Todos nos creemos distintos, por eso somos todos iguales. Y con esto cerramos esta gran... fuerte el aplauso acá en la tribuna. Hay banderas. Un saludo para el Pela y Cristian que me están escuchando. Ahí está, tenemos gente del otro lado que nos estaba pidiendo saludos. Sí, un saludo para no sé quién más. Así que bueno, si quieren buscar a Yagis en redes sociales, lo pueden hacer como Yagis. Yagis, Instagram, Yagis.oficial. Yagis, Facebook, Yagis, oficial. Yagis, YouTube, Yagis. Y nada más. Viste que todos coinciden en algo también, que todos son Yagis. Todos somos unos fumones, como era Yagis. ¿Cómo sería un Yagis? El público yaguero. ¿Cómo sería un público yaguero? Describímelo. Me imagino... Bueno, ¿los ves arriba del escenario? Pero me imagino algo más marcado. Creo que están confundidos todavía porque... porque te están viendo vos. Porque le quiero verte a vos. Y porque uno, claro, dice que... Nada, recatate. Yo lo que digo es que las bandas que se consideran under... A mí no me gusta considerarme under, pero bueno, ponele que me considero under... Hay que digerirlas. Yo siento que estoy en la etapa en que la gente me tiene que digerir un poco. Tienen que digerir lo que estoy transmitiendo. Como todas bandas, ¿viste? Vos la escuchás un momento uno y dices, este es una este es feo. Después lo volvés a escuchar y dices, no está tan mal. Y después quizás otra persona la verdad y te gusta ese tema. Así, me pasa siempre, boludo. Estoy tratando de digerir el asunto, ¿entendés? Sí. Y que la gente lo digiera. Y es un proceso también, ¿eh? Cuando yo veía Deftones, por ejemplo, los conocía y no me gustaba nada. Pasaron 5 años y ahora me y ahora encanta. Te gustaron. ¿No los viste en vivo alguna vez? Sí, los vi con System of a Down. Zarpado. Excelente. No, Chino Moreno, crack. Genio, el gordito. Sí. Banda recomendable para el que no los conoce. Eso pasa. Y yo siento que a la gente le pasa lo mismo. En eso somos iguales. Perfecto. Yeah, baby. Van a tener la posibilidad de conocernos también el 17 de noviembre en Bonplan y Niceto Vega. Bar en vivo. Bar en vivo. Presentación de disco oficial, Relaciones Tóxicas. Y podés ir con tu relación tóxica. O sea, la entrada sería esa. Vengan. Viste que ahora Divididos va a ser un show para menores. Suena raro, ¿eh? Ya pasó. Yo lo vi y dije, che, estamos justo en el momento en que esto queda mal, hermano. No pasa nada. El padre Graci compró todos los tickets. El otro show para menores. Ahora, para la presentación del nuevo disco, pueden ir con tu relación tóxica. Con tu abuela, quizás. Quizás es tu abuela. No justamente tengas que tener sexo con la persona. Quizás te llevas mal con tu perro, lo llevas. También. O con, no sé, con tu compañero de laburo. Sí, bueno, eso no. Seguro es un careta tu compañero de laburo y no va a ir. Así que bueno, pueden ir el 17 de noviembre a Bonplan y Niceto Vega para ver la presentación del disco de Yagis. Yeah. Así que bueno. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso a nuestro amigo Fabricio Lupardo, que se ha acercado hasta Juan Alberto Mateico muy gentilmente y que ha dejado una cena familiar para hacerse presente. Eso para hacer un conducta es un montón. ¿Dónde está la plata, loco? Yo a mí me dijeron que me iban a pagar acá. Ah, pero eso lo tenés que hablar con... A mí me dijeron que me iban a dar una luca. ¿A quién le hablo, eh? Una luca, sí, al pibe que te trajo la birra. No, lo voy a buscar porque traje una faca. ¿Llega a pasar algo? No pasa nada, olvídate. Ah, bueno. Pero igual, ¿tenemos o no una luca? Van a dar una vaquita, loco. Pero si nosotros no pagamos acá, ¿cómo le vamos a pagar al invitado? Hagan una vaquita, loco. Después nada. Ahí está, listo. Hagan una vaquita, loco. Dame las zapatillas. ¿Te gustan estas? Sí. Pero están despegadas. Pero no me las saques. Yo me compré unas nuevas. Yo me compré unas nuevas. Son muy buenas. Porque vos sos cheto, vos sos músico. Vos sos mulo, gato. Vos sos mulo. Gato mulo. Vamos a cerrar esta gran visita de Fabricio con. Murió. Murió. Porque muere todo al final. Quédate ahí porque queda mucho o poco de Cero Conducta, pero queda un corazón gigante, enorme. Con forma de seno en conducta. Un programa hecho con amor. Estás escuchando Cero en Conducta en vivo para todo el mundo. Solo por la vecindad radio.com. El rock ya nos previsto. En vivo desde el Juan Alberto Mateico. After Zero, World World. Live on Cero en Conducta. La vecindad radio.com. Estábamos esperando tener un tema más fuerte, más power, pero el viejo verga tiesa nos tiró para atrás la joda. Así que rápidamente vamos a buscar el próximo tema porque abrimos el After Zero. Este es el momento en el que empezamos a repasar los mensajes. Abrimos la compuerta de Juan Alberto Mateico y vamos a darle libre acceso a las más de 10.000 personas que están haciendo cola desde aquí, desde José María Moreno y Alberdi hasta Luz Uriaga. Verga tiesa está al palo. Estás pinchando con los huevos, ¿no? ¿Cómo haces para meter estos temas, boludo? Con el codo. ¿Te acordás del codito que operaba con los codos? Y estamos al palo y estamos arrancando el cierre del programa. Este es el momento en el que vamos a repasar los mensajes que nos llegaron a Cero en Conducta, Cero con Z, arroba Cero Conducta, acá en nuestro Twitter, que nunca vamos a abrir, pero lo tiramos por tirar porque queda cheto, ¿viste? Ay, tengo Twitter, boludo. No tengo Twitter, no como Swishy. ¿Qué más? Anticool. Tenemos gente de todos lados que nos está escribiendo. Gente que dice, ¿qué personaje? Fabricio, nos dice Facundo Martínez. Saludos para Fabricio, aguante Yagis. ¿Quién lo dice? Facundo Martínez. A ver, ¿y qué foto tiene ese Facundo Martínez? Te mando saludos. Mirá cómo lo metí aquí luego. ¿Se le ve una foto a ese? No, no tiene foto. Ah, seguro debe ser feo. Traemos un fernet, ¿no tenés para tomar fernet? Un champagne, ¿pedimos un champagne? Yo quiero semen de caballo, es la nueva moda. Es la que va ahora, ¿no? Semen de caballo, yeah, yeah. Yo quiero semen de caballo, dame duro. Semen de caballo, dale, dale. Quiero que atraviese mi boca, tú. Semen de caballo, sí, sí. Semen de caballo, me hace vomitar. Semen de caballo, con los gauchos. El semen de caballo, en el campo, yeah. Yo quiero agarrar esa cabeza, sacarle provecho, yeah. Quiero exprimir ese caballo. Tenemos el hit del verano, caballo. Semen de caballo. Dame ese caballo, quiero. Bueno. Tiene proteína, tiene vitamina, semen de caballo. Tiene ketamina. Tenemos para bailar con una mina. Tiene ketamina. Últimos 5 minutos del Cero Conducta, últimos minutos del After. Explota. Con una mina. Quiero ketamina para bailar con una mina. Quiero ketamina para bailar. Sigue el tema del verano. Este es el tema de hitazo del verano, el que más va a bailar y cantar en todos lados, que siempre tiene un... Le mandamos saludos a Daniela, que también nos está escuchando. Daniela, te mando un saludo. Saludos a Daniela, mandale. Camina por la calle y escucha esta radio que está haciendo una luz. Lucas Bello nos acaba de escribir y nos dice que te conoce. Lucas Bello me conoce. ¿Lo conoces? Si hay cabello, no hay delito. No tiene cabello encima, Lucas Bello. Ah, ¿tiene fotito? No tiene cabello. Y bueno, a ver, igual. A ver si lo podemos ponchar. Será Vin Diesel. Pero bajo. te conoce. Dice que te conoce. No voy a decir de dónde, pero no importa. Upa, la. No lo voy a decir. A ver, le mandamos un saludo a Florencia, gente de Pilar. Que nos están escuchando, gente de Pilar. ¿Vos te depilás? Ahí está Lucas. ¿Qué hace, Luquita? Un abrazo, te ves feliz, loco. ¿Le gustó la entrevista? Yo hago todo lo posible para que vivan un día diferente a los demás. Hoy es un lunes distinto. ¿Sabés por qué todos los días son iguales? Porque vos pensás que son diferentes. Y entonces son todos iguales, pues son todos diferentes. También le mandamos un saludo al señor Sergio. Que nos manda saludos. Un saludo para Sergio, debe ser mi viejo. Mandale un semen de caballo a Sergio. Un semen de caballo para Sergio. Igual, ¿quién debe ser? Ese, ojo, viejo. El semen de caballo vamos a bautizarlo. Lo quedó bautizado acá. Fuerte el aplauso. Ahora, que lo llame la gente y nos mande mensajes de audio diciendo: quiero mi semen de caballo. Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero. Quiero semen de caballo, quiero en la ensalada, quiero en el pollo, quiero en el gallo, semen de caballo, todo quiero en el semen de caballo, quiero en el plato, semen de caballo. Mañana arranca el gimnasio, así para el verano tenés tu semen de caballo. Quiero ketamina para bailar con una mina, quiero ketamina. No hace falta tener plata, no hace falta tener un auto, no hace falta tener la mejor pilcha, porque todo el mundo quiere. Quiero ketamina para bailar con una mina, quiero ketamina para bailar con una mina, quiero ketamina yo, quiero ketamina yo, quiero que la mina chabón cayó preso. Se lo llevaron al que vendía la ketamina. También le mandamos saludos a Micaela, que nos está escuchando. También tenemos el saludo del Gordo Fabri. El Gordo Fabri está en la casa con los amigos, nos está escuchando, le mandamos un saludo. También tenemos un montón de gente que nos está escuchando porque este es el momento del After Zero, aquí el Cero Conducta hasta las 24. Semen de caballo. Acá Fabricio Lupardo y Facu ser conducta. ¿Tú sabes qué quiero hacer? Ahora que estamos acá en el after, tómate un trago. ¿De qué es eso? Semen de caballo, boludo. Acá no hay nada, que esto es bien. Bueno, pero ¿qué querés? ¿Un caballo de Palermo? Yo te conseguí un caballo cartonero de acá, de la Ferrer, boludo. Es birra muerta, hermano. Yo soy... Escuchame, tengo que participar. Quiero salir en un video recho de los Yagis. Tengo que salir matando a alguien. Quiero salir pegándole a alguien con un hacha, algo. Puede ser el que atiende McDonald's. Recomiendo los videos de Yagis para la gente que tiene tiempo libre. Los puede ver en YouTube. Tiene un montón de videitos. ¿A usted le gustan los videos? ¿No? Me gusta al menos intentar que sea más que música. Quizás puedo fallar en el intento, pero hay tanto que lo rodea la música que es preferible ir hacia eso. Y si te sale mal, bueno, la música, si la haces bien, es la música, listo. Es lo que más importa después de todo. Pero está bueno hacer algo más, boludo. Hay tantas cosas en este mundo, vas a hacer solo eso. Ese es mi pensamiento. La gente ya está mandando fotos alusivo hasta semen de caballo. Yo soy Fabricio de Yagis y la gente me está escuchando porque no tiene nada más importante que hacer. Yeah, yeah, yeah. Así estamos cerrando este gran bloque del After Zero. Estamos cerrando nuestro programa. Soy obviamente que no lo vamos a cerrar con esto porque lo vamos a cerrar de otra manera. Keep calm and listen to Yagis. No somos los Yagis ni somos Yagi. Porque hay unos reggaetoneros que llaman los Yagi, que son Alto Salame. Y después está el hijopero que es Yagi. Es tan difícil que la gente entienda que es Yagis. Yo lo puedo entender, porque hay tantas cosas parecidas. Y decir, dale, hermano, hacete otro nombre. Pero bueno, yo no conocía estas bandas, ¿viste? No conocía a estos chabones claro. Cuando hice Yagis. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que cambiar el nombre? Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No vas a cambiar el nombre. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Siempre de caballo. Listo, señores. Se acaba de cerrar el after. Ya está. Cerramos como quedamos. Cortame todo. Cortalo. Skrillex, yeah, baby. Aguante el after. Vos que estás buscando menores de 20 años, ¿vas a bailar esto? Sos vos, Chuzi. Porque él tiene 40, ¿viste? No habla, pero bueno. Y está buscando eso. No habla porque no sé por qué no habla. No habla. ¿Tenemos el tema de cierre, listo? Serial. Bueno, cortalo. Es un asesino serial. Un asesino serial. Bueno, listo, señores, se acabó el After Zero. Se acabó todo, me podés ir echando la gente acá que ha venido, basta, sí, que se vayan todos. Fuera, no fuera. Le vamos a devolver el ticket, no le vamos a devolver la plata. No le vamos a devolver nada, señores, fuera. Muchas gracias, Fabricio, por hacerte presente. Por quedarte acá en el After, por quedarte haciendo conducta. Por venir haciendo conducta, gracias por tener la onda que tenés siempre con nosotros. Muchas gracias a todos los que están del otro lado, que se quedaron ahí, que nos mandaron mensajes, que nos escucharon, que era de, che, qué bueno que está, qué bueno vos, ¿eh? Gracias a todos, loco, muchas gracias. Porque y más allá de todo, lo hacemos por esto también, ¿viste? Porque nos gustan los mimos. Y mi amigo Chuza cierra con lo que se le canta al orto. Y me gusta. No sé lo que es. ¡Cómprate una lechuza! Así que muchísimas gracias. Vamos a estar el sábado que viene a partir de las 22. Después de nuestros amigos, los chilenos, que no van al mundial. Pero nosotros sí. Así que nos vemos el sábado que viene a partir de las 22. Muchas gracias. ¡Adiós!